Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. El cáncer de pulmón es una enfermedad potencialmente mortal causada por factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Periodista Clodovaldo Hernández bautizó su primera novela en la Filben 2022. Presidente Maduro anuncia Congreso Nacional de Consejos Productivos de Trabajadores. Minaguas mejora operatividad de embalse Guárico. Tarek El Aissami, los consejos productivos de trabajadores van en la vanguardia del crecimiento económico. Protestan en Praga contra crisis energética y el envío de armas a Ucrania. Consumo de manzana y avena reduce el colesterol y contribuye en la pérdida de peso. Cultura. El periodista venezolano Clodovaldo Hernández bautizó su primera novela, Esa larga infinita distancia, en la Filben 2022, celebrada en la Galería de Arte Nacional. Hernández destacó que esta novela forma parte de los primeros trabajos de la Iguana Ediciones. Además, aseguró que es un gran honor publicar estos libros como el punto de partida del sello editorial. Sobre la novela, el autor comentó que, a diferencia de su trabajo en el periodismo, donde se ha dedicado por más de 30 años a escribir sobre política, en esta oportunidad el tema es filosófico. Hermanos Badel, como la Iguana, son digamos, instituciones políticas, ¿no? Y en el caso mío particular, que tengo ya más de 35 años haciendo periodismo político fundamentalmente, ¿no? Pudiera esperarse una obra política, pero no es una obra política, es más bien, yo diría, con el respeto por los filósofos, diría que es una obra filosófica, en el sentido de que aborda el gran enigma de todos nosotros, los seres humanos, los que han vivido antes, los que estamos viviendo ahora y los que van a vivir en el futuro, que es el enigma de la muerte. Y cómo, qué es lo que puede pasar después de la muerte, si es que pasa algo, ¿no? Esa es básicamente como la trama de la novela, por supuesto, sin incurrir en eso que ahora se llama spoiler. En el pabellón infantil de la Filben 2022, con el apoyo de la Fundación Museos Nacionales y el Museo de Ciencias, se llevó a cabo un taller de máscaras y animales africanos para niños con el fin de instruirlos sobre la variedad de la fauna de África. Cristina Molinati, coordinadora de la actividad, informó que participaron un total de 18 niños de la Escuela Experimental Venezuela, además de otros jóvenes que visitaron la Filben junto a sus padres.

Por su parte, Ojani Fernández, miembro del Consejo Productivo de Trabajadores de Pequivén, comentó que en la empresa recién rescatada están produciendo con nuestro compromiso y lealtad. Somos Noticia. El día de hoy, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, declaró que con un conjunto de abogados de primer nivel mundial, defiende a Venezuela como único dueño de la Guayana Esequiba. Sí, Guyana, lo primero que está buscando es lavar la cara al Reino Unido, cosa imposible de hacer. El Reino Unido tiene una responsabilidad internacional y tiene que dar la cara por todos los desmanes, el despojo sobre nuestro territorio. Pero Guyana también ha violentado el Acuerdo de Ginebra para servir a los intereses de las grandes transnacionales de la energía. Bueno, en el momento del despojo, la excusa eran las grandes reservas de recursos naturales, minerales, sobre este territorio. Y hoy sabemos, bueno, la presencia de energía fósil. Nosotros hemos llamado incluso a la reflexión por la grave violación que está haciendo Guyana sobre el Acuerdo de Ginebra 1966, por el terrible daño ambiental, el impacto ambiental, en un momento donde ustedes vieron, recién el presidente llegó de Egipto, participando de la COP27, donde la preocupación mundial es la preservación de los derechos de la naturaleza. En este sentido, puntualizó que Venezuela ha demostrado con argumentos jurídicos y con evidencias la titularidad sobre Guayana Esequiba desde 1777. Por otro lado, expresó que el Reino Unido nunca tuvo titularidad sobre el territorio de Guayana Esequiba. Hemos demostrado el fraude, nos despojaron del territorio. Son las 12 y 17 minutos. El embajador de Venezuela en la Federación de Rusia, Jesús Salazar, visitó la Duma del Estado, en la cual mantuvo un encuentro fraterno con el primer vicepresidente del Cuerpo Legislativo y jefe del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Rusia, diputado Iván Ivanovich Melnikov. Asimismo, en el encuentro, las partes conversaron sobre las relaciones bilaterales en materia parlamentaria, en las que destaca la posibilidad de establecer nuevos campos de interés común que permitan estrechar la cooperación entre la Asamblea Nacional y el Parlamento ruso. Por otra parte, Venezuela y Rusia, en medio de las agresiones y adversidades de las que son objeto, han logrado consolidar una plataforma de apoyo mutuo para la defensa, seguridad y soberanía. Regionales. Con el propósito de abastecer de agua potable a la población guariqueña, el Ministerio de Atención de las Aguas, Minaguas, a través de Hidropaes, realizó la rehabilitación del embalse Guárico, ubicado en Calabozo, municipio Francisco de Miranda. Entre los trabajos se encuentran la electrificación de la torre toma y la automatización del cierre y apertura de las compuertas de emergencia. Cabe destacar que este embalse beneficia a los productores de 35.000 hectáreas de arroz y a la ganadería, y es considerado como uno de los más grandes de Venezuela y de América Latina. Son las 12 y 18 minutos. En el estado Apure inauguraron el frigorífico San Francisco, perteneciente a la Corporación Ganadera Bravos y Apure. Reconocido a nivel de estado y en beneficio para nuestro pueblo, aquí estamos ofreciéndole este servicio y trayendo nuestros productos a buen precio, a precio solidario, para que nuestro pueblo sea fortalecido y sea beneficiado. El frigorífico se encuentra ubicado en la calle municipal Mercado de San Fernando y se suma a los dos existentes en la entidad llanera. Además, se informó que la población podrá adquirir los productos con un 15% de descuento con respecto a los establecimientos privados. Economía. El el vicepresidente sectorial del área económica y ministro para el petróleo, Tarek El Aissami, resaltó el milagro que han hecho los consejos productivos de trabajadores para colocar todas las empresas del país a sumar un alto nivel productivo. Señaló que para entender el crecimiento económico real de las fuerzas productivas reales, tenemos que decir claramente que es gracias al esfuerzo de la clase trabajadora organizada en los CPT. Por otro lado, denunció la persecución salvaje para la adquisición de equipos, piezas, partes y repuestos de las plantas. En este sentido, agradeció el esfuerzo de los CPT, quienes con su capacidad creadora y de su inventiva desarrollan productos para abastecer nuestros mercados. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Juan Teixeira, informó este miércoles que en la actualidad unas 12 solicitudes de aerolíneas internacionales quieren conectar con Venezuela. Asimismo, Teixeira refirió que el entramado de conectividad poco a poco ha ido mejorando. Recientemente fue noticia para todos la apertura formal con Colombia, agregó. Por otra parte, Teixeira anunció que del 08 al 11 de diciembre, en la base aérea Francisco de Miranda, Aeropuerto La Carlota, tendrá lugar la Expo Transporte Internacional Venezuela. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El secretario general del ALBA TCP, Sacha Lorenti, destacó que la lucha contra la crisis climática es también hacia el imperialismo. Así lo dio a conocer durante la clase magistral denominada Diplomacia Ambiental del ALBA TCP en la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas en Caracas. Asimismo, manifestó que el ALBA TCP se basa en la doctrina bolivariana y martina, porque tiene entre sus objetivos la unidad y cooperación entre los pueblos. Son las 12 y 22 minutos. Cuba reiteró a Estados Unidos la preocupación por las medidas que estimulan la migración ilegal y ponen en riesgo la vida humana, afirmó su viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosio. Durante un encuentro con la prensa, el jefe de la delegación cubana advirtió que el trato diferenciado a los nacionales y la vigencia y aplicación de la ley de ajuste cubano incitan esas salidas irregulares. El encuentro encabezado por la subsecretaria adjunta de Estado del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Emily Mendrala, enfatizó además que no se puede obviar el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero. En otras latitudes. Miles de manifestantes salieron a las calles en la ciudad de Praga, capital de la República Checa, para expresar su rechazo a la subida de los precios de la energía y el envío de armas a Ucrania. Los manifestantes instaron al gobierno de coalición de Peter Fiala a limitar el aumento de los precios o retirarse. Se estima que participaron más de 70.000 personas, reseñó Sputnik. Actualmente, la Unión Europea vive una crisis energética provocada por las sanciones antirrusas. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, informó que el bloque ya invirtió el dinero equivalente a un año de pago de energía. Son las 12 y 24 minutos. El presidente chino, Xi Jinping, informó que su país continuará trabajando con los miembros del G20 para fomentar un paradigma económico digital global equilibrado, coordinado e inclusivo que se caracterice por una cooperación de beneficio mutuo y una prosperidad compartida. Durante la discusión sobre la transformación digital, Xi señaló que la escala creciente de la economía digital se ha convertido en un factor importante que afecta al panorama económico mundial. En los últimos años, el G20 ha logrado un mayor consenso y ha intensificado la cooperación para adaptarse a la transformación digital, expresando la esperanza de que todas las partes desencadenen el dinamismo en la cooperación en este importante desafío. Somos periodismo. Salud y bienestar. Aunque existen múltiples dietas que prometen la pérdida de peso, deben estar acompañadas de rutinas físicas que contribuyan a acelerar el metabolismo. Para lograr tal fin, el consumo de alimentos con propiedades antioxidantes, diuréticas y antimicrobianas son útiles no solo para la salud mental, sino física del cuerpo. Dos alimentos ideales para obtener estos beneficios son la avena, el cereal más completo conocido y fuente de nutrientes y múltiples vitaminas, y la manzana, una fruta antioxidante compuesta de carotenoides, por lo que previene enfermedades como la diabetes. Son las 12 y 26 minutos. A través de las Bricomiles de la Salud, fueron reinaugurados los consultorios populares de la Misión Barrio Adentro de las comunidades La Cumaca y Los Cedros, ubicados en el municipio San Diego del estado Carabobo. La actividad contó con la presencia de la viceministra de Hospitales del Ministerio para la Salud, Liz Martínez, la Autoridad Única para la Salud en Carabobo, doctora Yona Acero, la vicepresidenta médica de Insalud, doctora Lenique Hong, y el Poder Popular Organizado Local. Los trabajos de rehabilitación realizados en perfecta unión entre comunidad y efectivos militares comprendieron la impermeabilización, pintura, baños, limpieza de áreas comunes, cambios de manillas de puertas, griferías y dotación de insumos médicos. Somos Salud y Bienestar. Con esta noticia de salud y bienestar, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte tendremos una entrevista con Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia, a propósito de la presentación de su libro La Amenaza Inusual, Cronología Política de la Revolución Bolivariana 2013-2022. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 28 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. En el estado Falcón existen lugares que han adquirido significado histórico y por ello han sido considerados como patrimonio cultural. Entre ellos está la Ruta Heroica de José Leonardo Chirino. Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batía el melao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. Esta Ruta Heroica es una iniciativa nacida en el año 1995 para rendir tributo a la memoria del sambo José Leonardo Chirino. José Leonardo fue sudor de negro y cacao cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy. La ruta tiene 16 estaciones, iniciando en Macanillas, ya que este es el lugar donde se ubicaba la hacienda desde donde se gestó el alzamiento de José Leonardo. Continúa la Ruta Heroica en El Hondo de Uria, entrada al Camino de los Españoles que lleva a Cabure. Sigue por la Cumbre de Uria y la Cueva Morana,

Se encuentra en el estado Bolívar. Su idioma es el pemón. Emplean su oralidad para transmitir sus conocimientos y su respeto por la naturaleza. El transporte natural, para algunos pemones, se hace a través de ríos caudalosos, por lo que son expertos nadadores y navegadores. Construyen sus embarcaciones, llamadas curiaras, a partir del tronco de árboles altos y resistentes. Los guarao se distribuyen en los estados del Tamacuro, Monagas y Sucre. Su idioma es el guarao. En sus actividades de subsistencia se encuentra la pesca y la caza. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Día de Arte Nacional. Cultura al Día. El día de hoy tenemos un invitado especial, el presidente del Centro Nacional de Historia, que nos viene a hablar sobre el libro que presentó hace poquito, La amenaza inusual y cronología política de la Revolución Bolivariana 2012-2022. Cuéntanos, Alexander, ¿de qué se trata esta presentación? Bueno, gracias nuevamente, Angie, a la gente de ALBA, de TV Cultura, de todos los que nos están ayudando para promocionar, para promover el debate de las ideas y sobre todo de las investigaciones históricas. Bueno, yo pienso diciendo que este es un libro para mí un poquito atípico porque me ha abocado a la investigación histórica generalmente de temas mucho más remotos. Esta es una especie de, yo lo llamo, de cronología política de la Venezuela contemporánea reciente, ¿no? La razón fundamental por la cual yo escribo este libro, que es bastante descriptivo, es hacer como una especie de balance, pensando en los más jóvenes, que por razones distintas y sobre todo por la voracidad de los días, no nos detenemos a pensar de qué ha pasado en Venezuela en la última década después de la muerte del presidente Chávez. Entonces es un libro que hace una reconstrucción muy sucinta en 8 partes desde el 8 de diciembre de 2012, cuando el presidente Chávez deja caer aquella bomba, aquella frase lapidaria que todos recordamos y que ahora vamos a conmemorar 10 años. Si algo me pasa, si me ausento, palabras más, palabras menos, yo quiero que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República. Esas palabras generaron un estupor, una confusión, una rabia, un miedo, porque todo el mundo se preguntó después de eso, mira, ¿qué va a ser el destino de la Revolución Bolivariana si su principal artífice desaparece de escena? Pero obviamente, creo yo, uno de los más sorprendidos fue aquel joven de 50 años que estaba al lado del comandante en la parte izquierda, que puso una cara de extrañamiento, un joven que venía de jugar un papel protagónico como, después de 5 o 6 años, como canciller y recientemente electo en octubre del año 12 como vicepresidente, un joven que le toca la magnánima, complejísima y titánica tarea de agarrar el testigo del comandante eterno. Y este trabajo muy descriptivo, insisto, cierra exactamente en octubre de este año, a pocos meses, cuando ese joven, ya crecido, ya frisando los 60 años, acuérdense que Nicolás Maduro nació el 23 de noviembre de 1962, está pues con mucha interés y gallardía haciéndole frente a la calamidad que vive la localidad aragüeña de Tejería y Las Delicias. Entonces, es una línea de tiempo de muchos acontecimientos que casi es literatura fantástica de lo que hemos vivido en Venezuela en los últimos 10 años para incitar a recordar y sobre todo para los interesados o interesadas de este libro extraigan un hecho o acontecimiento que le llame la atención y que pueda a futuro ahondar. Por eso la estructura del libro es muy descriptiva y al final yo coloco lo que llamo las preguntas generadoras para la autorreflexión, para la discusión grupal o para el debate de las ideas sobre esos años del 2012 hasta hoy, hasta el 2022. Chévere, Alexander, cuéntame un poquito, además de la última locución, que es la forma como vas a comenzar, comienza este libro, ¿qué otros eventos podemos encontrar en esta cronología? Bueno, muchísimo. Al ser una cronología de acontecimientos, hay quien lo lea de una manera bastante ágil, porque este libro está pensado para ser leído en la camionetica por puesto, haciendo la cola para el mercado, en un viaje relativamente corto o montarnos en el metro. Va a conseguir cosas que a lo mejor no son muy, muy claras para muchos. primero una mini biografía del mismísimo presidente Nicolás Maduro, donde yo resalto que desde joven abrazó las causas más nobles, militó en el partido de izquierda, en la Liga Socialista, antes en Ruptura, que jugó un papel protagónico como fundador del Metro de los Trabajadores de Caracas, que fue vicepresidente, como ya dije, canciller, y que jugó también un papel importante en el parlamentarismo. Pero además, ¿por qué? Ahí uno empieza a entrever por qué Chávez lo elige, y a mi entender, entre líneas, tiene que ver exactamente con el diseño de las nuevas relaciones internacionales de la Revolución Bolivariana, porque dicho sea de paso, en la historia republicana de Venezuela, salvo en los años 30, no hubo un canciller que durara más de 5 años. Nicolás Maduro frisó casi los 6. Lo que yo quiero significar es que vamos a encontrar ahí a un líder que jugó un papel importante previo a ser presidente de la República, que no fue un advenedizo. Pero después, la situación de su elección como presidente de la República en abril del año 13, las innombrables palabras de un señor de la oposición que dijo, vuelque su arrechera ahí y viene una mortandad. Después, el año 14, el año terrible, el año de la salida, donde todas las agendas imperiales se vinieron contra Venezuela y contra el gobierno bolivariano, y cómo lo supo sortear en su momento el presidente Nicolás Maduro. A grandes trazos, el año 15, un año bárbaro desde el punto de vista en que ocurrieron muchas cosas, pero dos inolvidables. Marzo del año 15 fue que el presidente Barack Obama dio una medida ejecutiva nombrando a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria, por eso el libro se llama de ese modo. Y en diciembre, el 6 de diciembre para ser más específico, había el revés de la Asamblea Nacional. Después vendría todo el 16, el año en que se empeñó Ramos Alluz y la MUD y toda la oposición y la derecha venezolana, y connivencia con el Departamento de Estado y organizaciones extrañas, de socavar la Revolución Bolivariana. Es el año verdaderamente terrible de los golpes eléctricos, etcétera, las colas. El año 17, qué decirte, 20 de mayo del año 17, Orlando Figuera, lo relato allí, cómo es quemado, pero siempre en cada uno enfatizo el carácter noble del presidente Nicolás Maduro, quien siempre convocó, ha convocado y seguirá convocando al diálogo, a la negociación, al entendimiento en el marco de la democracia y de la Constitución. Ese año 17 es un año también que nos da Nicolás Maduro muchas enseñanzas. 18 y 19, ahí vamos a encontrar la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones regionales, el problema del COVID, el bloqueo contra Venezuela, cómo tratan de una reláfica de maltratar a Venezuela y acusar al presidente de dictador, el régimen de la violación de los derechos humanos, el triste papel del señor Almagro y de ese conjunto del cartel de Lima, enhorabuena, ya extinto, y así sucesivamente. Nos encontramos en el año 20, en el año 21, y sobre todo en este 22, que yo lo titulo Que renazca la esperanza, que es una expresión del presidente que arranca en el año 21, cuando dice que Venezuela va a mejorar y está mejorando francamente. Entonces, este libro es un libro que uno lo lee fácilmente, que es una incitación a ahondar más para entender un poco todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, que yo escribí en vilo entre la rabia, el dolor y el orgullo. Pues cuando tú lees esto, de verdad, es muy difícil decir, mira todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sufrido, pero también el orgullo de que nos hemos repuesto, porque todo lo que se ha hecho contra Venezuela, contra el presidente de la República, y en una década no se han suspendido las garantías constitucionales, como otrora, por mucho menos, se hubiese matado y masacrado al pueblo, como el 27 de febrero de 1989, en el marco del puntofijismo. Entonces es un libro así, hablar de las valencias de la Revolución Bolivariana y del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, siempre acompañado por un pueblo heroico en plena época del bicentenario de la campaña del sur. Chévere, Alexander, tú comentabas acá en el libro, de hecho en la parte de atrás, dice, este no es un libro de historia y mucho menos una investigación de campo, pero yo considero de que este es fundamental, por lo menos para lo que son las nuevas generaciones, una forma bien chévere de digerir esta información. Y bueno, como mencionabas, de que incentivarlos a que sigan investigando de qué abarcó todo esto que usted plantea acá. Sí, sin lugar a dudas, así me lo han señalado. Claro, uno tiene como historiador un método y generalmente utiliza la fuente y corrobora la fuente. Digo que no es un libro de historia en estricto senso, en estricto sentido, porque no hay una pretensión de un ensayo científico como tal. Obviamente tiene un respaldo en fuentes, ¿no? Hasta tal punto que yo no le pongo bibliografía al final y ofrezco disculpas diciendo para no enmarañarlo y tantas cosas, pero después de esto hay una lectura de 40, 50 libros y de periódicos y de páginas y demás. Todo lo que está allí está ceñido a la realidad, no hay nada inventado, solo que yo en todo momento resalto la actuación de la Revolución Bolivariana y la actuación del pueblo bolivariano, del pueblo venezolano, para dejar claro lo siguiente, que pese a toda la canalla mediática, pese a la arremetida de la derecha y pese a todos los factores fácticos del imperialismo de socavar la moral y el espíritu del pueblo venezolano, el pueblo venezolano ayer y hoy se ha remontado y la amenaza inusual no ha medrado, no ha impedido que sigamos soñando, y expresión de esos sueños es que estamos celebrando una feria del libro a pesar de la pandemia y a pesar del bloqueo. Entonces es un libro optimista que contagia la lectura y a sentirnos orgullosos y orgullosas de ser venezolanos. Chévere, Alexander. Cuéntanos un poquito en qué parte de la feria podemos encontrar esta presentación. Sí, bueno, quiero decir que este libro es una publicación de una institución, centro de pensamiento llamado Intersabel. Ellos están apenas arrancando, pero este libro se puede conseguir en el stand del Centro Nacional de Historia. Nosotros quisiéramos socializarlo, lo vamos a hacer prontamente, pero ellos están dando sus primeros pasos y yo quise acompañarlo en esta aventura positiva para la socialización y sobre todo la democratización de la memoria del pueblo venezolano. Ya para cerrar, Alexander, por favor, extiéndale la invitación a todos los que nos están escuchando, pues, seguir disfrutando de esta FILBEN. Bueno, para nosotros los historiadores, las historiadoras, la feria es la fiesta del libro, es el adelanto de nuestras Navidades, nuestro Niño Jesús, es uno de los momentos más gratos porque nos encontramos, nos reencontramos, estamos celebrando que la feria se llame Leer Descoloniza, porque estamos en pleno proceso de descolonización. Invitamos a los venezolanos, a las venezolanas, que se conecten con nosotros, que vengan a la feria, que la feria tiene una diversidad de títulos, que está homenajeando a un continente y no solamente un país, a toda África, a la madre África, y está reconociendo meritoriamente a dos mujeres, Carmen Clemente Travieso, una gran feminista, una gran revolucionaria, una mujer valiente, que murió en 1983, murió y nació en 1900, y a nuestra maestra antropóloga, pionera de la arqueología social latinoamericana, Iraida Vargas, y a la figura recientemente desaparecido de Mario Sanoja Obediente. Vengan pues a la feria, al festival de la palabra, de la razón, del conocimiento, a la Feria del Libro Internacional de Venezuela. Muchísimas gracias, Alexander. Y con esta entrevista a Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia, hemos culminado la misión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Extendemos la invitación a que sigan en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y también a través de nuestro canal Cultura Venezuela. Esta servidora, Angie Vélez, se despide hasta una próxima emisión. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.